Mari, Mari, la mien. Mari, Mari, también. Mari, Mari, Compu. Bueno, agradecerte también por el espacio de poder darnos la posibilidad de poder comentarles que estamos acá en el territorio de la comunidad Quintriqueo, haciendo un resguardo permanente desde el día de ayer, que mucha gente llegó a acompañar acá a la comunidad Quintriqueo y a los Melo. Estamos aún sin novedades, esperando que alguien diga qué van a hacer. O sea, lo que más solicitábamos nosotros es que se frenara el desalojo y promover alguna instancia de diálogo o de reparación hacia nuestro territorio. Fele y Lamien, bueno, sabemos, ¿no? Lo contábamos aquí, recibieron... ¿Me escucha? Mari, Mari, hola. Sí, ahí está. Escucho. Ahí va. Lamien, sí, le escucho. Bueno, sabemos que tienen esta... no es una orden de desalojo, es como un aviso, ¿no? No, no. Fue una notificación de desalojo. Fue una notificación de desalojo. Nos dieron 5 días hábiles para retirarnos del territorio, que fue toda la semana pasada. Y a partir de hoy se podría haber ejecutado el desalojo. Pero hasta el momento no ha sucedido nada acá en el territorio. Bueno, la idea, Lamien, es la resistencia. La resistencia desde el día que nos notificaron, la declaramos, no vamos a ir del territorio porque somos parte de este territorio, porque tenemos pruebas vastas de la ancestralidad de nuestros abuelos, bisabuelos que habitaron aquí y que nosotros no nos vamos a retirar. Bien, nos cuenta más o menos, hay pichiqueches, hay abuelos, abuelas, hay cuéntenos un poquito sobre su comunidad, Lamien. Peley, sí, somos dos comunidades que estamos acá compartiendo el uso de este territorio, somos en Los Melo y Los Quintriqueo. En el Los Quintriqueo habitan 22 familias, que ronda las 61 familias, entre ellos son 17 niños, niñas, adolescentes, y son alrededor de 10 adultos mayores. En el Los Melo son 90 personas, son 32 familias, son 20 niños, niñas, adolescentes y alrededor de 15 adultos mayores. Una gran comunidad, ¿no? Y teniendo en cuenta... Claro, somos dos comunidades. Dos comunidades, claro, sí. Bueno, Lamien, le mandamos mucho Nehuen, no sé si estar a la espera, por supuesto, quedamos atentos, atentas, vamos a estar aquí hasta la una, acá nosotros al aire, y atentos a lo que vaya sucediendo, y después, bueno, también, por supuesto, en nuestras redes para actualizar esta información, ¿no? Porque, bueno, estamos preocupados, preocupadas, que la mayoría de Pulamien también, y gente que es consciente. Lo escuchábamos al Lamien Lonco Lucas Melo, y él hablaba también no solamente de comunidades mapuches que están siendo acechadas y amenazadas de desalojo, sino también otras personas, ¿no?, que hace mucho viven por allí, por los territorios. Claro, que también están yendo contra los pobladores, antiguos pobladores que habitan estos territorios y que también están empezando a recibir órdenes de desalojo. Lonco Lucas Melo hoy hablaba del Turbio, que es está cerca del lago Pueblo, está en jurisdicción provincial, en un parque provincial, y también tienen 7 órdenes de desalojo. Así que nos están yendo contra todos quienes habitamos estos territorios mucho antes incluso de la creación del Estado argentino. Y bueno, estaremos todos así hasta que podamos de alguna manera organizarnos, defender el territorio y buscar algún mecanismo a través de alguna ley o de algo que podamos promover para poder realmente resguardar nuestros territorios y poder vivir en paz, tranquilos en nuestros territorios, porque de esta manera lo van a seguir, si no, viviendo nuestros hijos, nuestros nietos. Fela y Lamien, ¿están acompañados, acompañadas por algún abogado, abogada, por la gremial? Nuestro abogado es Luis Virgilio Sánchez, él es de la Gremial de Abogados, y también por el Observatorio de Derechos Indígenas, el OBEPI, que ellos también acompañan y también jurídicamente están ahí todo el tiempo acompañando a Virgilio. Bien, Lamien, ya para ir cerrando, ¿se sabe quiénes son los empresarios o quiénes son los que están allí con ganas de quedarse con su territorio, Lamien? Sí, en realidad es una persona, es María Cristina Brothers, es una propietaria, no es solo tiene esta propiedad supuestamente, sino que tiene otras dos propiedades más dentro de lo que es la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, que también sabíamos por fuentes fehacientes de que también ella estaba vendiendo sus propiedades a una SRL, el Totoral, así que bueno, obviamente ellos con la especulación inmobiliaria, ¿no?, creen que pueden ir, comprar y llevarse a todo el mundo puesto, ¿no? Así se han manejado y de hecho incluso tiene la privada tiene 4 abogados, pero de esos 4 solo le queda uno, porque en lo que va el lapso de esta causa renunciaron hace la semana pasada, incluso renunciaron 3 de sus abogados. Así que espero que también de alguna manera se den cuenta de que podrán tener mucha plata, podrán tener mucho poder, pero nosotros tenemos lo más importante, que es la posesión y la historia, y ellos no van a poder nunca contra eso. Felaila, bien. Un abrazo a usted y a los pulamien de allá que están resistiendo, y bueno, seguir por supuesto, ¿no?, con la lucha de nuestro pueblo. Abrazo grande, Lamien. Rubén Mañón Lamien. Cualquier cosa estaremos contando las novedades. Estamos en contacto entonces. Abrazo, Peucayal. Peucayal, Lamien. Amancay Quintriqueo ya es lonco de la comunidad Quintriqueo, que junto a la comunidad Melo están allí resistiendo en el territorio, porque bueno, recibieron una notificación hace...